Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un tema de 1978, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esta canción que hace parte de la banda sonora de una película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, fallecida el día de ayer, que en paz descanse. Un tema compuesto por Barry Gibb de los Bee Gees con la voz de Frankie Valli. Esto es Grease. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1983, el tema más importante de la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. The Police, del álbum Synchronicity, llega a esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Every Breath You Take. Take, I'll be watching you.

Get in, don't try El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo al rey del pop, Michael Jackson, con un tema icónico de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Off the Wall de 1979, una composición de Rod Temperton. Rock With You. Vamos ahora a recordar a una mujer maravillosa que nace un día como hoy, en 1963, una de las grandes divas de la música de todos los tiempos, fallecida a una edad muy temprana, tristemente. Falleció a sus 58 años, y es la icónica Whitney Houston. Me voy a ir con una canción de ella que fue éxito, pero tal vez no es tan recordada como las demás, como I Will Always Love You, su versión de The Greatest Love of All, I'm Your Baby Tonight, o por ejemplo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Esta canción fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y hace parte de su segundo álbum, el álbum Whitney, en 1987. Esto es Love Will Save the Day.

la noche, el sabor de la noche. La FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a un dúo de Noruega, los Kings of Convenience, con un tema de su álbum Riot on an Empty Street del año 2004, la canción Miss Red. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1989 por uno de los grupos emblemáticos del pop español. Presuntos Implicados llega ahora con este clásico dedicado a la memoria de una leyenda del jazz, de Billie Holiday. Esto se llama Alma de Blues. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son gardenias del querer. Y la música cantó por boca de Oh,

love.